Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Verde, blanca, roja o marrón. ¿De qué color es tu comida hoy? Mientras más colores contenga, comes más sano y con más proteínas. Sí, aunque suene extraño. Te comparto. La dieta de los colores ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, que preocupado por su índice de obesidad a nivel mundial, elabora en algunos centros de prevención de enfermedades menús divertidos en función a los colores específicos. De acuerdo con los científicos especializados en esta dieta, la comida de colores, además de ser muy atractiva, es indispensable para garantizar el que consumamos los nutrientes diarios. Te comparto las propiedades nutritivas de cada color. Los morados, azules o rosas contienen antocianos y antioxidantes tan importantes como el resveratrol, que ayuda a retardar el envejecimiento y neutralizar la oxidación de radicales libres. Favorecen la circulación, la salud mental y aportan hierro y vitamina B. En este grupo están las uvas, las moras, la berenjena y la col morada, entre otros. Los amarillos son naranjas. Estos alimentos son ricos en betacarotenos, pigmentos que ayudan a la piel, favorecen la eliminación de toxinas, tienen licopenos y reducen problemas circulatorios. Alimentos con este color, por supuesto, son mango, zanahoria, papaya, nabo, piña, durazno, mandarina y jengibre, así como los cereales integrales y las lentejas amarillas. Los alimentos amarillos, además, estimulan las facultades mentales y mejoran la memoria. Los verdes. Estos ayudan a prevenir el colesterol, reducen riesgo de enfermedades cardiovasculares y, gracias a su fibra, evitan el estreñimiento. Son fuente de vitaminas como C y K, hierro y clorofila, así como el ácido fólico. Algunos de estos alimentos son kiwi, espinaca, aguacate, uva verde, alcachofa, brócoli, chícharos, espárragos y demás. Los blancos. Aquí figuran la col, las claras de huevo, el plátano, la cebolla, el ajo, las peras. Alimentos que contienen sulfuro de dialilo, enemigo principal de los carcinógenos. Ayudan también a reducir el colesterol malo y fortalecen el sistema inmune porque contienen vitamina K, ácido fólico y proteínas. Los rojos, por ejemplo, como la cereza, el betabel, la carne roja, mariscos, fresas y jitomates, así como la sandía y manzanas rojas, son alimentos que proporcionan energía al organismo, pero también mejoran el funcionamiento del corazón y la memoria. Los alimentos rojos contienen antitoxinas y antioxidantes y licopeno, que estos tienen un alto contenido de vitamina C y carótenos. Y por último, los alimentos de color marrón. Estos aportan proteínas vegetales de alta calidad como la vitamina B, hierro y fibra, así como hidratos de carbono complejos y en ocasiones vitamina E. Aquí se encuentran los granos como por ejemplo el pan integral, el desalvado, las legumbres, la harina de avena, entre otros. Así que, mientras más color tenga tu dieta, más nutrientes proporcionarás al organismo. Lo ideal es que a la hora de pensar en tu plato de comida, mezcles los colores de los alimentos. Como dato importante, te recuerdo que en general las proteínas son rojas, las hortalizas verdes y los carbohidratos naranjas o marrón. Estos colores, de acuerdo con la teoría del color, a nivel psicológico ejercen un efecto energético y de estimulación. Los tonos azules, verdes y morados son colores que resultan refrescantes y relajantes. El secreto está en combinar los colores de tu comida a fin de hacerla divertida, pero sobre todo muy nutritiva. Comer a colores es vivir mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.